Esto que estamos escuchando es Val Veneto, banda que, si no me equivoco, es una banda con ex miembros de Los Álamos y de un par de chicos de toda esa movida. Y el tema se llama Black Sabbath. Y casualmente esta tarde recibimos todos, por lo menos todos los amantes del rock, una gran noticia, ¿no, Martín Pérez? La noticia sí es que en octubre Black Sabbath estaría viniendo a Latinoamérica y entre ellos incluye a la Argentina. Y no solo eso, sino que viene Black Sabbath a presentar un nuevo disco, su primer disco en 35 años con la formación original, menos el baterista, sí, que pidió más guita y lo dejaron afuera. Pero digo, es verdad, es así. Pero viene con Ozzy Osbourne y Tommy Yomi, así con que los hermanitos, presentando un nuevo disco llamado 13, producido ni más ni menos que por Rick Rubin. Así que vienen con un buen material. Le tengo fe, si viene con Rick Rubin, le tengo fe. En mayo están arrancando la gira, en abril digo, están arrancando la gira en la zona de Australia, Nueva Zelanda, etcétera, Japón. Es lo que tiene confirmado hasta ahora. Si uno pone la página de Black Sabbath, lo único que está confirmado, las fechas confirmadas llegan hasta mayo, Japón. Pero ya se estuvo hablando con bastante certeza sobre lo cierto que es la gira, la parte latinoamericana de la gira. No se sabe todavía dónde van a tocar. Supuestamente los nombres que se tiraron son el Estadio de La Plata y el Estadio de Racing, pero aún no se sabe dónde va a ser. Lo que sí se sabe con bastante certeza, sin ser, digamos, confirmadísimo, es que Black Sabbath vendría a Latinoamérica y también a la Argentina. Este sería el año en el cual se terminan dando todas esas cosas que todos los años se dicen y no se dan, como The Cure, por ejemplo. ¿Se acuerdan que todos los años era viene The Cure, viene The Cure, no viene, viene The Cure, no viene? Pero con que venga, Sabbath pasa algo parecido. Y todos que venga los años está Black Sabbath con Ozzy Osbourne. Tommy Yomi está en tratamiento por un linfoma, así que también es esto, ¿no? ¿Por qué se juntan? Y porque todavía podemos. Porque hay que garpar el tratamiento, además.